A la hora de comer, no muy feliz. ¿Cómo se llama la obra? Si tu hijo no está alimentándose adecuadamente, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene los 5 grupos de nutrientes claves que ayudan a fortalecer su nutrición. Y ahora enriquecido con arginina y vitamina K2. Con Pediatur, ayúdalos a llegar más lejos. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, pasó una cosa curiosa. En la tarde estaban jugando la Champions y alcancé a ver solo los últimos minutos, pero justo el gol del triunfo de un equipo que se llama Selig. Y son todos jugadores disfrazados de otros jugadores que se parecen a alguien. ¿O no se llama así? Es un chiste bien intelectual para esta hora, Marcelo, ¿eh? Es que bien intelectual. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando... Esto tampoco es Plaza Italia. 6:01, la temperatura 13 grados, la temperatura máxima fue de 16 en la estación de Santiago, 15 grados en Tobalaba y en Pudahuel. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, mira, traté de hacer una relación entre el equipo Leipzig, que le acaba de ganar al Atlético de Madrid, pasó a semifinales, con la película de Woody Allen, que estoy leyendo un libro sobre él, que se llama Selig, donde un tipo se hacía pasar por otro, dependiendo de con quién estaba. Claro. Que la gente genial, todavía se está preguntando que no es... El equipo no se llama Selig, se llama Leipzig. Pero ese es la cumbiera intelectual. La cumbiera intelectual. Exactamente. Queremos mandar un cariñoso saludo a Bárbara Tupper, que trabajó con nosotros durante tantos años. Pero imagínate lo genial que sería un equipo... a mandíbula batiente con este tipo de chistes, Marcelo. Un equipo que todos los jugadores se disfrazaran, por ejemplo, uno con el peinado de Vidal, otro con el peinado de Cristiano Ronaldo, todos tratando de parecerse... Un equipo de dobles. Claro, ese sería el equipo Selig. Genial. Bueno, no, yo creo que el equipo Selig sería... Que si, por ejemplo, al otro lado está un equipo como Colo-Colo, todos son colocolinos. Después viene la U, todos son de la U. Igual se va transformando de acuerdo, porque eso es la película. No sé si la viste. Es otra forma. Parece que no. Lamentablemente no es así, Marcelo. Qué pena más grande. Qué pena más grande. Esa versión. Sí. Hemos llegado demasiado lejos una cosa que era... Se nos fue la audiencia. Y estamos en el minuto 3 del programa. Se nos fue la audiencia ya por ser demasiado intelectuales y provocadores. Marcelo, aquí llega el potro ciudadano, el torito Miguel Iván Guerraldana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Bien. Esperaba más. Eso sí, Marcelo, Marco, no sé si vieron el partido. Malo el partido. Fome. No, yo vi los últimos 5 minutos que fueron buenos. Es que lo que pasa es que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ya ha abusado esto de meterse atrás y esperar de que algo pase como un milagro. Bueno, y ahora no lo... A lo Mourinho. Sí. Perfecto. Quieren hacer un programa de deportes ustedes dos, ¿ah? Los tengo detectados. Sí, ¿vieron la cabalgata deportiva? Sí, yo siempre hago esto para ver si los ejecutivos de esta radio están escuchando y nos dan la oportunidad de hablar de deporte. A las personas, en todo caso, menos capacitadas para hablar de deporte, pero en pedir no hay engaño. Sí, somos tan hinchas para esto que, bueno, sí, no somos imposible. Técnicos. Bueno, ya, muchachos, partimos con las informaciones. Vamos a partir con coronavirus en nuestro país. Hace tiempo que no partíamos este bloque informativo con la situación de la pandemia, que avanza, retrocede, paso a paso. Ya estamos un poco mareados como entre tanto concepto. Y hoy el reporte fue desde San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, donde se encontraba en una actividad ahí el ministro Enrique Párez y el subsecretario Arturo Zúñiga. Primero que todo, antes de dar las cifras, ellos tuvieron que, obviamente, hacerse cargo de las palabras que ayer hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a propósito que iban a iniciar la producción de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Ya son varios gobiernos de distintos países que ya han comentado que están trabajando. Bueno, en el caso de Chile ya nosotros anunciamos, nosotros digo el Patú, nosotros como país, que se va a empezar a trabajar junto con la Universidad Católica en 2.500, sí, 2.500 muestras, claro, y que van a ser tratadas en trabajadores de la salud principalmente. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis en esta información porque ayer fue en un punto de prensa en que el presidente Fernández de Argentina dice que van a producir esta vacuna de Oxford. Pero hoy día salieron, no a desmentirlo, pero sí a desacreditarlo. Fue el señor Hugo Sigman, dueño del grupo Insud, que pertenece al laboratorio MacScience, que son los que van a realizar esta vacuna. Pero ellos dicen que es un trabajo entre privados, que fueron empresas que se fueron organizando. Está la fundación de Carlos Slim detrás también. Exactamente. Para hacerlo en México y Argentina. Exactamente, claro. Porque claro, es como una coproducción. Se subió el carrito, Fernández. Sí, dice que ningún gobierno, ninguna autoridad ha participado en esto, que eventualmente si ellos quieren participar en apoyarlo, puede ser, pero nunca se coordinaron con los que crean la vacuna, con el gobierno de Argentina, como para salir a dar este anuncio. De hecho, hoy día a la pasada hay un periodista cuando se va dirigiendo a una actividad el presidente Fernández y le preguntan sobre esta vacuna, si tiene conocimiento sobre fechas, sobre la logística de distribución. No tiene mucho que decir, lo que le da un poco la razón a este señor Hugo Sigman. Sí, mira. Sí, como mira, esto como respondió alguien alguna vez, dijo paso y siguió su camino. Pero lo importante es que el desmentido no va en que no se va a crear esta vacuna, porque eventualmente si funciona, pues por los tratados y por la buena onda que, entre comillas, que hay entre los países, Chile estaría incluido en la fase 2, cuando ya se notaron las primeras muestras positivas, para luego ser probado en ciudadanos de nuestro país. Hablando del balance diario, hoy día se reportaron 1.852 nuevos casos de las últimas 24 horas, mientras que de acuerdo a las estadísticas del DICE se sumaron 94 fallecidos también en las DICE. Yo le digo DICE, es que todo lo que suena como, sí, como anglo como que extranjero. Sí, como ayer que me molestaron eso por lo del Sputnik. No, sí, Sputnik. En fin. Sputnik. Sí, la perra Leica. Ahora el DICE, y no es una palabra en inglés, una sección de la. Tócate la bala Lake. La bala Lake. La Lake. Se sumaron 94 fallecidos. Así que en total ya van 10.299 fallecidos desde el inicio de la pandemia en nuestro país. También hagámonos cargo también de los casos activos, 16.600. Se mantiene muy parecido a la información que también se entregó ayer. Así que esa es como la cifra que hay que empezar a hacerse cargo, porque con la trazabilidad, con los casos activos y el aislamiento correspondiente, podríamos pasar a fase de manera más rápida. Otro paréntesis, hoy día estaba viendo la situación en Europa, fundamentalmente en Italia, donde hoy día se reportaron 2.000 casos de coronavirus. El rebrote ya está yendo en serio y la gente, al parecer, cuando les dicen que la pandemia va a ser para largo o que puede durar para siempre, como que ya un poco se resignan a allá no estoy ni ahí, porque habían imágenes de bares, de espacios comunes donde la gente ni siquiera estaba usando la mascarilla. Mira, oye, que se devuelvan los doctores italianos que están en Chile, entonces. Que se devuelvan. Seguro, oye, los van a llevar. Tres cositas que apuntar. Uno es que está circulando el video cuando Piñera le ofrece médicos para que vayan a China, a Xi Jinping, en febrero. Que está muy bueno, muy sabroso. Después, el otro es que renunció y acaba de renunciar la Seremi Metropolitana de Salud, Paula Labra. 4 meses duró en el cargo, no se sabe qué pasó. Hay mucha especulación con respecto a esto. Dice que fue por la. Vamos a especular, especulemos. ¿Qué pasó? Es que el diputado Renato Garín, que bueno, es un poquito flojito de lengua, dice que el tema de la trazabilidad y la ambigüedad del gobierno vuelven a cortar por el hilo más delgado, en este caso la Seremi Paula Labra, pero no está claro que fue por eso. Vamos a ver qué explicaciones da el Ministerio de Salud con respecto a este tema. Y lo otro es que tiene que ver con las pruebas. Fíjate que estoy viendo un informe en donde aparece que en este momento hay entre 135 y 137 ensayos de vacunas en el mundo. en donde la mayoría de ellos no son en un solo país, son bastante multidisciplinarios y en varios países. En la fase 1, porque son tres fases, en la fase 1 hay pruebas. Hay pruebas de seguridad en humanos, son 20. En la fase 2, comprobación de efectos en diferentes grupos. Y en la fase 3, pruebas a gran escala comparados con placebo. Solo en la fase 3 de los 137 hay 8. 8 investigaciones que están en esa, donde está Oxford y está Pfizer, están también esta vacuna china y estarían los rusos, que se adelantó, parece, tres pueblos nuestro querido Vladimir Putin, ¿eh? Esto es lo que aparece en la prensa internacional. O sea, hay 8 vacunas que están en la pole position de 137 ensayos que se estaban haciendo hasta hace un mes atrás. Así que vamos a ver cómo va eso y cuán seguros son. Porque lo de Rusia parece que en realidad adelantaron las fases. Yo quiero hablar a favor de la vacuna rusa. Lo probó con sus hijos. En la historia tiene, por ejemplo, la montaña rusa, fantástica. Pero tiene la ruleta rusa. Ojo. Está la ruleta rusa, pero que es un gran juego. Está. ¿Cómo no decirlo? Sigas con eso, por favor. Sí. El desafío de la noticia. Claro, porque hay en el amor hay muchos, claro, en el amor hay muchos lenguajes rusos que se aplican, ¿no? Al menos 3 yo conozco. Y yo encuentro que es lamentable que desde Paraguay no haya llegado ninguna vacuna. Marcelo, no sé, con si el doble se unieran los paraguayos y los rusos y crearan un nuevo sistema. Y los franceses, ¿para qué no dejarlo tan lejos? También. Uy. Bueno, ahí está. No sé. Vamos a una canción y sí, ya mejor. Seguimos. Vamos. Oiga, red wine. No es esa. But I'm Bueno, una canción que no pasa de moda, ¿eh? No, jamás. ¿Qué tal? Jamás. Nunca. Vamos jamás, entonces con otras noticias, Miguel. Sí, otras informaciones que hoy tienen como dictámenes del máximo tribunal de la Corte Suprema. Vamos con la primera, que la habíamos dejado lanzada ayer respecto de lo que se decidía hoy y que tiene que ver con la petición de la defensa del machi Celestino Córdoba. Finalmente, la mañana de este jueves, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo, el cual buscaba que Celestino Córdoba cumpliera en su rehue parte de la pena de 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay bajo la medida de arresto domiciliario. Fue la segunda sala la que rechazó la acción legal que había presentado hace un par de días la Defensoría Penal Pública y fue por 4-1. El voto a favor que tuvo este caso tenía que ver con que decía que hemos hablado otras veces de los tratados que hay sobre los pueblos originarios y cómo se procede en el mundo penal. Este voto a favor daba cuenta de que no era tan terrible, entre comillas, que Celestino Córdoba podría acudir a su rehue en determinadas oportunidades. Eso como primer argumento. Me da la sensación de que en términos legales no era tan terrible, no haber sido la forma de decirlo. No, seguro que no. Yo estoy tratando de bajar la información a la manera que me parece más lúdica de explicar. Que no se pasaba a llevar la legislación chilena, una cosa así. Sí, pero más que eso era porque con esta nueva reforma que hay sobre las sentencias, que, bueno, que han estado muy en boga a propósito también de lo de Hugo Mardones, que también vamos a estar hablando de eso, decía que la hacía bien para su reinserción social. No que saliera todos los días, no que saliera todas las semanas, pero era una buena medida de que, tendiendo el contexto mapuche y sobre el rehue y sobre también la huelga de hambre que él está realizando, ojo, no solamente él, sino otros 25 comuneros mapuches, no era del todo descabellado. Bueno, no tenía mucha luz asidero ya a la larga, porque finalmente fue por 4-1. La familia Luxinger-Mackay, en tanto su hijo, valoró esta acción, y por parte de la defensa de Celestino Córdoba, pensando que podrían a lo mejor perseverar con otras tratativas legales, dijeron que, bueno, que no lo compartían, pero que lo acataban y en eso se iban a quedar. Eso desde el punto de vista legal. Ya hemos escuchado el audio que él mismo grabó y que ha rondado por las redes sociales, donde él dice que va a pasar de fase de la huelga de hambre líquida que está haciendo a una huelga de hambre sólida. Que eso obviamente provocaría otros efectos en su organismo y a la larga podría generarle la muerte, que es lo que dice un poco el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dice, a lo mejor solamente considerando los aspectos legales y por qué él está en la cárcel, bueno, en este caso hospitalizado, pero dice, bueno, con esta medida lo que estamos haciendo es entregando como la vida de una persona. ¿Quién dijo eso? Okay. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yeah. ¿El instituto o la comisión? Porque siempre tenemos esta confusión de quién está hablando. Sí, ahora apareció, o sea, una nueva. No, es el INDH. No es nuevo ente. Está del año 78, Marcelo. No, digo que apareció como en escena. Porque está claro, hace tiempo existe. Sí. Pero ahora como que ya es un actor, presentó una demanda contra el ministro París, etcétera. Sí, claro. No, ya, en este caso es el instituto, que es el INDH. Dice, bueno, que hay que continuar con el diálogo en la Araucanía y hacerse frente a estos casos. Y yo lo distingo porque este pregunta, señor siempre anda con el chalequito amarillo, la chaquetita amarilla. Ya, una pregunta al hueso. A ver. ¿Existe algún mecanismo para que esta decisión pase más allá del tribunal, es decir, un mecanismo que permita que la autoridad política pueda tomar una decisión a este respecto, o solo puede tomar una decisión el mundo judicial? Las cortes internacionales. En Chile, porque la instancia superior es la Corte Suprema. No, por eso es legal. Yo digo, puede ser que el presidente diga me alguien del mundo político. No, yo voy a tomar la decisión y voy a pescar lo que dice la justicia. Y voy a permitir que vaya a su casa. ¿Se puede o no existe en Chile esa posibilidad? Sí, pues eso solamente, pero lo puede hacer el presidente de la República. Es un indulto presidencial, que es con el caso que ha pasado, por ejemplo, con gente condenada a delitos de lesa humanidad. Ahí no está. Esos son delitos calificados donde no pueden, en este caso, acudir como a pedirla como lo que pasó con Hugo Mardones, se me fue el concepto. Cuando salen. Libertad condicional. La libertad condicional. Sí, ya tú dices. La libertad condicional cuando un delito calificado no se puede. Y eso lo único que lo podría incrementar, entre comillas, es un indulto presidencial, pero que por lo menos para casos que tienen que ver con conflicto mapuche, no se dan desde los. No se ha dado, en realidad. Esa es la verdad. No, digamos que indultos presidenciales ha habido para todo tipo de casos, ¿eh? No solo sí, casos, pero te estoy hablando de, como del mundo indígena, por decirlo así. No, claro, pero no solo, lo que digo es que no solo ha habido indultos en relación a condenados por derechos humanos, ha habido por condenados por un montón de delitos. El indulto entonces sería el único camino, sí. Y es un indulto que lo que hace es eliminar la condena. Claro, porque en este caso desde el mundo político no podrían, por lo que te comentaba, porque aquí la Corte Suprema es el máximo tribunal y después de eso ya no se puede escalar mucho más. Como cuando en el fútbol dicen a la FIFA, si la FIFA decide algo, no hay mucho más que hacer. La justicia es ordinaria, pero es como que no da. Está la situación trancada entonces. Exactamente. Bueno, y en todo caso, mira, yo tampoco sé si, porque la misma defensa de Celestino Córdoba dice que ellos van a acatar el dictamen y desde el mundo político pero si no yo pueden no acatarlo. Exacto, no, pero me refiero a que pueden perseverar o decir que no están de acuerdo. Se lo tomaron con mucha mesura, creo yo, para lo que uno hubiese esperado. Y desde el mundo político, la gente que esté a favor o que considere que se deberían considerar otras excepciones, tampoco han habido voces muy, muy lapidarias, muy tajantes. Entonces uno pensaría que esto va a quedar acá, y en lo que habría que estar atento a la situación de las huelgas de hambre. Eso puede ser más preocupante o más próximo que pensar en una salida política o judicial. Ahora, sin embargo, hoy día también el presidente firmó, en el otro lado, ¿no? Para irnos a otro tema. Sí. El presidente firmó hoy día un proyecto de ley que tiene el nombre de este caminero mártir, ¿no? Sí. Hoy día se firmó, te diría como a eso del mediodía pasadito, la ley Juan Barros, por el cual se endurecen los castigos por quema de camiones. Juan Barros, sí. Barrios. Juan Barros o Barrios. Es un Barrios y no, es un decreto. Es un decreto. Juan Barrios con sí, tienes toda la razón. No, Juan Barrios. No Barros. Me estoy informando en el lugar equivocado. Sí, pero Juan Barrios. Equivocado porque está escrito Barros. No voy a decir dónde, porque uno nunca sabe. Si me quieren oye, llamar, ahora no. Lo que aumenta es las penas en el caso de un incendio con resultado de muerte. O también aumenta las penas de incendio en rigor, de camiones, punto. No, en rigor, puntualmente lo que hace es que crea un agravante que aumenta de un grado la pena, que puede ir de 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Ojo, en los casos de delitos de incendio, cuando este recayera sobre un vehículo motorizado en el que se encontrase persona en su interior. Eso es fundamental, porque ustedes saben que la quema de camiones ya, independiente si uno piensa que puede ser montaje o no, da lo mismo, pero cambia el tipo penal cuando hay una persona y su interior y que fuesen obligados a ascender del vehículo para la comisión del delito. Eso es súper importante porque hoy día cuando se promulgó esta ley, yo leía a mucha gente del mundo político que opinaban y decían que podía ser retroactiva para las quemas de camiones que han habido durante las últimas semanas en la Araucanía, pero no aplica, porque tiene que ser este factor de que tiene que haber un individuo al interior del por eso, vehículo. Con resultado de muerte. Exactamente. Y por eso tiene que ver con este camionero que falleció justamente a causa de las quemaduras que sufrió en este incendio. Sí. Claro, oye, entonces no se endurecen las penas para el resto de los de las situaciones, sino para ese caso en particular. Para ese caso en particular, porque para la otra quema de camiones aplica otra legislación, aplica otro tipo penal que tiene que ver con... Exactamente. Oye, hoy día aparece una carta en el Mercurio del presidente de la CMPC, de lo que se llamaba la antigua papelera, ¿no? Luis Felipe Casitúa. Hablando sobre el tema de la Araucanía, es bien interesante la carta, porque obviamente es una empresa forestal, ¿no? Dice que le preocupa, ¿no?, lo que está pasando en la querida Araucanía, estoy citando las palabras, dice que hay muchas cosas que pasan ahí y que lamentablemente no son noticia en el resto de Chile, sobre todo en Santiago. Habla obviamente de los temas más terribles, ¿no?, de lo que hemos vivido como la violencia, pero dice, por nuestra propia experiencia, nosotros trabajamos con permanentemente con más de 390 comunidades mapuche. Sabemos que se trata de hechos lamentables y condenables, pero que distan mucho del ánimo de diálogo y convivencia que predomina en la zona. Y así lo hemos podido comprobar en conversaciones con representantes de comunidades, dirigentes, emprendedores. Habla de falta de voluntad política, habla de que hay que hacerlo ahora ya para que esta convivencia sea posible, y termina con una frase que es: en la Araucanía nadie sobra. que creo que es como el espíritu de algunos de los empresarios más importantes que están marcando la agenda también de lo que el gobierno está apuntando, ¿ah? ¿Para dónde va la mano? Sí. Como que hay que tener un consenso en esto y dice, no nos puede ganar la violencia porque la violencia es aislada. No es, pero se ganan los titulares y es muy grave. No está disminuyéndolo, pero convengamos que hay mucha gente que habla genéricamente sobre todo lo que está pasando y eso no es así. Sí. Sí, el problema es que ese diagnóstico yo creo lo hace todo el mundo, de que la situación no está bien. No estoy tan seguro, acuérdate que entrevistamos al dirigente de los camioneros, Marcelo, y la cosa pintada de otra manera, ¿no? El dirigente de los camioneros, en su rol de dirigente camionero, va a decir que el problema es el de los camioneros y punto. Pero yo digo, desde el mundo político, más o menos el razonamiento es el mismo. O sea, el punto es que, ¿cómo se enfrenta esto? No es simplemente sentarse a dialogar. Hay que reconocer que el otro día, en el mismo Mercurio salió una carta, que un tratado que firmó el Estado de Chile en 1925, cuando el país recién partía, fue pasado a llevar por los chilenos, por el Estado chileno, y de esa forma nace todo el conflicto actual. La única forma de enfrentarlo bien es, a partir de ese documento, decir ya, nosotros nos corrimos de esto, fuimos incapaces como Estado de sostener un compromiso que teníamos. ¿Cómo lo hacemos para resarcir de eso? Que va mucho más allá de esto de entregar unos pedazos de tierra por aquí y por allá. Es distinto. Total. Y eso en todos estos años nunca se ha hecho. Entonces es mucho más que empezar a dialogar. Es aceptar de que el Estado chileno en algún punto se equivocó. Pero están hablando de participar por eso, ¿no? Sí, pues, pero que nadie está dialogando ahora. Ese es el problema. Es que llevan 20.000 años en que lo único son mesas de diálogo. Es que sí puede ser, pero... salir con algo más. Yo no estoy tan de acuerdo, hay que ponerle nombre a la cuestión. No estoy tan de acuerdo contigo, Marcelo. No estoy tan de acuerdo contigo, pero daría mi vida con tal de derecho a que tú pudieras expresar tus ideas, ¿no? Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Yo creo que nosotros de eso, bueno, de una por todas, tomar el control de esta cuestión. Ya. Mira, si me llaman, sí. Si no, no. Estamos listos. Oye, pero tenemos que hablar de nuestros amigos avisadores, Marcelo. No te puedes ir así. Ah, sí, ¿cómo? Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa. Si inviertes tu... Sí, pues, vamos a la pausa, Marcelo. ¿Eh? No te aceleres. ¿Ah? Calmadito. ¿Qué cuesta? ¿Ah? ¿Qué cuesta? Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Tu10conmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Innovar es avanzar, progresar, perfeccionar y socializar. Es conectar. Innovar es impactar, cambiar, inspirar y transformar. Es emprender. Innovar es crear. Magíster en Innovación UC. Últimos días de postulación. Inicio de clases 19 de agosto. Sé parte en innovación.uc.cl. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bien, aquí estamos preparados como siempre. Para hablarte series. Sí, atento a todo lo que nos vas a decir. Mira, hoy día primero quiero partir hablando de un estreno que se estrena mañana, así que no he podido verla todavía, pero es una serie en la que creo que se le pueden poner fichas, que es un estreno de mañana en Apple TV Plus. Se estrena una serie que se llama Ted Lasso, L-A-S-S-O, y el nombre de este personaje. Bueno. Y que una serie, bueno, antes de contarles de qué se trata, como que tiene una historia detrás bien divertida, en verdad, porque hace como 7 años atrás, la NBC, el canal estadounidense NBC, compró los derechos para emitir la Premier League. Entonces, cuando estaban haciendo la promoción un poco de esto, de que iban a empezar a dar la Premier League del fútbol inglés en Estados Unidos, hicieron como unos cortitos divertidos en que tenían esta actora Jason Sudeikis, que es un actor que estuvo muchísimo tiempo en Saturday Night Live y después ha hecho algunas películas. Es un actor de comedia. Hizo una película hace un par de años. ¿Te acuerdas de anoche? ¿Te acuerdas de anoche? Y We Are the Millers con la Jennifer Aniston. Sí. Y también aparecía con Jon Stewart en su show. Ah, cierto, sí, po. Sí, yo lo he visto así en unos clips de YouTube. Sí. Era como uno de los panelistas. Bueno, este tipo, entonces, él actuaba en estas cosas que son unos cortos que aparecieron en YouTube y me imagino que en televisión, en que él hacía de un entrenador de fútbol americano, un tipo así, además ultra gringo, como de, no sé, como de Texas, digamos, y que llega a entrenar al Tottenham, a Inglaterra, por alguna extraña razón. Entonces, como todo lo divertido de él, que cree que el fútbol es como el fútbol americano y obviamente no tiene nada que ver. Y era un corto chistoso y que, claro, que en YouTube tiene millones de vistas y le fue muy bien. Entonces, años después, Apple TV agarra este personaje y dije, ya, hagamos una serie sobre este personaje. Entonces, de nuevo, es el mismo Jason Sudeikis haciendo de un entrenador de fútbol americano que parte a Inglaterra por alguna razón, como que al menos en el trailer no se explica por qué decidieron hacer esto, a entrenar un equipo de fútbol, por supuesto que no un equipo de la primera división, sino que un equipo más chiquitito. Y luego vienen estos 10 capítulos que obviamente es una comedia que se nota al tiro por la sinopsis, que obviamente se trata del choque cultural y también de que va a tener un lado como amable del tema de superación y del trabajo en equipo y de lo importante son las personas y no sé qué. Pero claro, pero esa es la base de la historia y la verdad es que se ve divertida, se ve livianita, son 10 episodios, este tipo es un experimentado de la comedia y su personaje se ve muy chistoso, en verdad, como desde que no... Sí, él es muy divertido, aparte que no es exagerado, no es especialmente gritón, no es... Pero tiene esto como que hace el acento y hace las caras y claro, y como que en un momento, no sé, pregunta que de dónde es ese jugador, le dices de Gales. Ya, pero eso de Inglaterra, como sí, no. ¿Cuántos países hay en este país? 4 países. Como tiene un montón de cosas de que no sabe que, sí. No sé, que se puede empatar un partido de fútbol. Se ve divertida, la verdad. Para la gente que vio la película esta de Las Vegas, ¿cómo se llama? ¿Se llama, te acuerdas de anoche? No, el fin de semana. Bueno, la típica película esta de la gente que no se acuerda lo que pasó. Ahí. Tú estás pensando. No, te equivocaste. Ya, no. Ese tipo de The Office. Ed Helms se llama él. Que un tipo que salió cuando se había ido Steve Carrell, apareció en The Office. Y claro. Ese es el que sale en el Jon Stewart. Y este no. Bueno, dije que no era. Desde hace 10 minutos que vengo diciendo, no es. Y nadie me escucha. No me escucha. La cara se me hicieron, claro. El otro. No, se parecen, tienen como un colorido. No, pero a ver, hace como 4 años apareció una película con Jennifer Aniston que se llama We Are the Millers. Y que se trata de este tipo que tiene que ir a buscar como una droga a México. Entonces se inventa que es un malandra y se inventa que tiene una familia ejemplar para que los dejen pasar un poco de vuelta en la frontera. Él es. Claro. Perfecto. Y el tipo estuvo como 17 años en Saturday Night Live. ¿Cómo acabar con tu jefe también? ¿Recuerdas esa película? También, sí. Quiero matar a mi jefe. Sí, quiero matar a mi jefe. Y en Downsizing, el que lo hacen chiquitito, ¿te acuerdas? No, en esa película, no trabaja ahí chiquitito. Tampoco, Marcelo. Oye, no, pero pues lo estoy mirando. No trabaja oye, ahí. No es él. Pero si lo estoy viendo. Ah, y lo no, otro si divertido, que no tenía idea, qué es lo que lo había hecho en The Mandalorian. No sé si vieron Mandalorian. En el último episodio de Mandalorian, él sale sin que nadie sepa que es él con Starship Trooper. Es uno de los troopers sin que nadie sepa. Ah, pero yo también salí. Ahí metido. Yo también salí en esa. Yo, po. Ah, no te creo. Pero nadie no me... Creo. Es que nadie supo. Es difícil probarlo, po. Es difícil probarlo que está ahí detrás del Starship. Del Starship Trooper. Ya, entonces, Ted Lasso en Ted Apple Lasso, TV. Mañana en Apple TV Plus. Mañana, bueno, el Apple TV tiene este formato de que ellos tiran siempre 3 capítulos el primer día y luego uno por semana. Así que mañana salen 3 y luego por las siguientes 7 semanas un capítulo a la semana. Perfecto, listo. Perfecto, vamos. Sabemos con que una nueva serie y acabo yo de saber de que la misma persona eran dos. Eran dos, ¿viste? Sí. Yeah. Y que no vamos me escuchas, dilo. Y que no me escuchas. milagros. Está el mundo material de la... El mundo material. De Madonna. Ya, ¿qué otra cosa nos puedes contar? Mira, la verdad es que esta semana encontré que no había demasiado estreno como muy interesante para hablar, así que a propósito de Ted Lasso, me puse a pensar en otras series para recomendar, series buenas, que hayan como tomado este mundo de el choque cultural un poco entre Estados Unidos y Inglaterra, porque yo al tiro me acordé de dos y después busqué un par más, y quería partir recomendando una serie que yo de verdad encuentro que es buenísima. No me vi las 5 temporadas, me vi 4, pero cualquiera que no la haya visto se la recomiendo mucho, que se puede arrendar en Amazon, no está en Amazon Prime, pero sí se está para arrendar en Amazon, que es Episodes, que no sé si alguna vez ustedes la vieron, pero es una serie realmente buenísima. Es una serie, una coproducción que fue que estuvo al aire originalmente en Estados Unidos del 2011 al 2017. Lleva una coproducción de la BBC 2 con Showtime, y se trata de algo que seguro que ha pasado varias veces, o sea, que está basado en experiencias reales, que hay una pareja inglesa que son marido y mujer, y además ellos escriben juntos, y durante los últimos no sé cuántos años han tenido una sitcom exitosísima en Inglaterra, que se llama como Lyman Boys, como los chicos del profesor Lyman, y que está ambientada en un colegio, y es una sitcom, pero como con mucho corazón, sobre un grupo de estudiantes y su profesor. Y después de que se ganan su, no sé, quinto BAFTA, desde un canal en Estados Unidos le empiezan a decir, ya, pues hagan una adaptación para Estados Unidos. Y yo, bueno, no sabemos si es que vamos a poder hacerla igual, no, van a tener toda la libertad de hacerla, no sé qué. Y los tipos dicen, ya, bueno. Y se mudan a vivir a Los Ángeles, y ahí se enteran de que, para empezar, el presidente de la cadena que los contrató nunca jamás ha visto la serie, y que absolutamente no los va a dejar hacer la misma serie, y que para empezar quiere recastear al personaje principal. Este personaje en esta supuesta serie inglesa lo hacía Richard Griffiths, que es un actor mayor, que es el tío Vernon en Harry Potter. Ese es el actor que hace ese personaje, sí, supuestamente. Uno más bien fornido, diría yo. Sí. Fornido y mayor, y como un tipo medio bonachón y no sé qué. Y les dicen como, no, mira, no va a ser él, pero les tenemos a Matt LeBlanc de Friends. Y entonces el protagonista, o sea, los protagonistas de esta serie son esta pareja inglesa y luego Matt LeBlanc haciendo de Matt LeBlanc, y un poco como viviendo la vida post-Friends, y que todo el mundo solo se acuerda de Friends, y tratando de como reinventar esta carrera con este personaje, que obviamente cambian totalmente la serie. Riéndose de sí mismo un poco. Absolutamente, sí, pero básicamente... y en verdad... Es como lo mismo que lo anterior, ¿no? Es como la pelea cultural entre los británicos y los norteamericanos, porque claro, la adaptación y esto es tratando absurda, de traer el humor, el humor que como el humor más inglés que hizo que la serie fuera un éxito, y le dicen, no, pero mira, mejor, ¿y qué pasa si es que los alumnos y al final los estudiantes son pura gente de 25 años, ultra guapo, y está este profesor que es como más chistosito, y entonces desde el primer día esta pareja inglesa quiere salirse de esto, quieren renunciar, pero finalmente no pueden, y de a poco se van adaptando? Y de verdad la escritura, porque la serie es una serie, la escritura, el guión es británico, digamos, y está muy bien, y además encuentro que lo hizo muy bien porque porque se ríe de todos lados un poco, se ríe de los ingleses, de los gringos, y de las diferencias en su televisión, y de cómo Hollywood le pasa por encima a cualquier cosa y la convierte en lo que sea, digamos. Y a propósito de que está Matt LeBlanc y de que uno de los creadores es David Crane, que es uno de los creadores de Friends, ¿el humor va por ese mundo o no, para nada. De coproducido con los ingleses cambia? No tiene absolutamente nada que ver con el humor de Friends. Es un humor, es súper oscura la serie, tiene esta cosa de presentar al mundo de Hollywood como el lugar más descarnado del mundo, donde a nadie le importa nada, solo importa la plata, y no importa que nadie esté deprimido o que se quiera o que lo esté pasando mal o que tenga problemas, todo el mundo traiciona a todo el mundo, pero sigue siendo una comedia, digamos, una comedia muy divertida, pero no sé, el Matt LeBlanc empieza a acostarse con la señora de su jefe y no, pero es un humor mucho más cercano al humor británico que el humor de Friends. O sea, no tiene nada de sitcom. Yo vi un episodio y básicamente los ingleses se ríen de los gringos, digamos, ¿no? Sí, ese, es bullying. Oye, entonces, ¿sabéis que es muy loco eso de las pugnas culturales, ya que estamos nombrando estas dos series? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Lazos? ¿Cómo se llama en la primera? Ted Lasso. Claro, y esta otra, Episodes. A mí me tocó hacer un programa chileno, pero grabado en Argentina, con público argentino, que era el duro de domar. Y entonces primero se hacía el programa argentino y toda la gente cagaba la risa, muy buena onda el público argentino en Buenos Aires. Y después nos tocaba a nosotros, cambiaban el panel, entrábamos nosotros, yo era el conductor, y habían reidores, y había todo el elenco argentino, y los argentinos nos encontraban de una fomedad, pero espantosa. La gente le pagaban por reírse. ¿Y no se reían? Y no se reían. Y nosotros no nos reíamos con los argentinos. Entonces era una pelea cultural muy, muy loca. Sí, pues eso es loco. Por eso te iba a preguntar, si es que a ti te parecía chistoso el programa argentino, porque a veces va para los dos lados y a veces... Como que... Va para un lado más que el otro. Sí, pero no, me reía todo el rato. En cambio, los otros eran carcajadas. Y era una cuestión de, ¡qué bueno! ¡Es lo mejor que hemos visto! Y ahora, ojo... Ojo que el sistema de reidores en Argentina es una institución, con sindicato y todo. Yo me acuerdo... ¿No se daban risa los programas? No sé, se reían y hacían shows y todo. Pero se reían... ¿verdad? Pero eran los únicos que se reían, Marcelo. Porque están pagados. No, porque eran pagados, Marcelo. Oye, episodio entonces que se puede arrendar en Amazon. No es sí, que esté no, no está para verla, no está en Amazon Prime, digamos. Sino que hay que ir a... Muy entre comillas a la antigua, ir a Amazon.com y arrendarla. Ahí están las 5 temporadas. Ya, perfecto. Ya, también perfecto. Debe estar, y está en Apple TV también, en el la parte parriendo de Apple. ¿O en, es una buena ahí, pregunta. Ahí hay que revisarlo también, ¿no? Muy buena pregunta. Plataforma. Yo creo que para arrendar perfecto. Debe estar en distintas plataformas. Ya. Fantástico. Vamos, ¿vamos a una canción o seguimos? Sigamos nomás. Ah, no, vamos a la canción. Largo. Sigamos con una canción, por eso decía. Sigamos con una canción. Mira los Fine Young Cannibals. Nos han sorprendido, ¿sabes? Nos han sorprendido las tardes. Muy bien. Oh, sí, y dice... Ya, ahí estaban los Fine Young Cannibals. Gran Fine recuerdo. Fine Young. Sí, grande. Buenos videos también. Ya. Yo quería un minuto comentar habiendo visto todos los capítulos, Marcelo, de Umbrella Academy. ¿Lo viste completo? Yo todavía no lo he visto todos. No. Ya esperemos hasta la próxima semana. No, pero quiero saber. No. En términos generales, se pone cada vez mejor. Y termina se pone cada bien. Vez mejor, ¿no? Sí, yo ya estoy, voy avanzando y opino igual. No, pero pues, parte lento y agarra vuelo muy bien. La. No digo, soy de palo. No digo. Ya, dale nomás, por favor. Oye, otra serie más que también es una como que no tuvo demasiada exposición y que a mí me pareció bastante buena y que está en Netflix, sus 5 temporadas, es una serie que se llama Cuckoo, como C-U-C-K-O-O, y que es una serie que no es original de Netflix, sino que es como BBC 3, ponte tú, algo así, y que se trata de, esta es una pareja, de un matrimonio inglés, que el tipo tiene, él se llama, el actor es un comediante bien conocido en Inglaterra, y que yo lo conocí ahora, caché ahora que tenía un especial de comedia que está muy divertido. Él se llama Greg Davis, no sé si lo han visto en los especiales ahí de Netflix. Sí. Pero bueno, este es un matrimonio que es su hija mayor, que es una chica de 18 años, que terminó el colegio y se fue a pasar un año viajando, y su idea era volver, y se suponía que iba a volver para entrar a la escuela de medicina, y ellos van a buscarla al aeropuerto después de este año, y resulta que la hija volvió hecha una hippie absoluta, y además casada con un tipo que... así 100% hippie, un inútil, y que es interpretado por Andy Samberg, actor también de Saturday Night Live y de Brooklyn Nine-Nine, protagonista de Brooklyn Nine-Nine. Sí, que es de esos personajes queridos y odiados al mismo tiempo. Querido y odiado. Se mueve en ese límite. Aquí en mi casa lo adoran, ¿eh? Te digo, ¿eh? Sí, a mí me parece bastante ídolo. Chistoso. Su personaje de Brooklyn Nine-Nine a mí me gusta. Jake Peralta. Eso es divertido. Jake Peralta, sí. Eso es divertido, pero hay otros que... Es que bueno, que yo encuentro que el humor de Saturday Night Live tiene esa cosa, como que les gusta las cosas bien gritonas y como poniendo muchas caras. Puede ser. Pero bueno, entonces Andy Samberg es el protagonista de la primera temporada solamente de esta serie, porque después le empezaron a salir 1000 trabajos a él, entonces renunció. Pero es muy divertido, porque no solo es un gringo que llega a esta casa muy inglesa, digamos, no es como la típica cosa inglesa ultra refinada, pero sí como más piolita, y llega este hippie que es como positivo y que ama la vida y que no se ducha y que quiere fumar pito todo el día, y esta familia tiene que recibirlo en su casa, y el papá sobre todo lo odia y quiere matarlo todos los capítulos. Ahí también la que hace de la mamá de la familia es la actriz que hacía de Emily en Friends, la polola, la señora inglesa de Ross. Ella es perfecto, ya. Ella es la actriz que hace ese papel. Y bueno, entonces Andy Samberg protagonizó la primera temporada de esta serie, que llegó a tener 5 temporadas cortitas, como son las series inglesas, son 33 capítulos en total. Y luego él renunció, y entonces para reemplazarlo, el coprotagonista de las otras 4 temporadas es Taylor Lautner, que es este chico que se hizo famoso en toda esta saga Crepúsculo, el que hacía del hombre lobo ahí. Y ahí llega él, que se supone que es como un hijo que tuvo en algún pasado el personaje de Andy Samberg, que dice como que dicen que tuvo un accidente y se murió nomás. Y llega este hijo que un poco sigue con esta misma cosa del choque cultural y de estilos con esta familia inglesa. Es bien divertida, y están las 5 temporadas en Netflix. Ah, perfecto. Está bien. Ya, vamos a buscarla entonces. ¿Y te queda alguna cosita final? ¿Así un broche de oro? Sí, cortito, nada que ver con lo que estábamos hablando, solamente para contarles que a mí me tiene muy contenta que para las personas que tienen Amazon Prime, mañana llegan a Amazon Prime las 7 temporadas de Malcolm in the Middle. Y mira, eso es fantástico. Brian Cranston, yo nunca fui muy fan, ¿no? O sea, no... A mí me gustaba mucho, y me acuerdo cuando empezaron a anunciar Breaking Bad. En DVD para el cumpleaños, Marcelo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo me acuerdo cuando empezaron a anunciar Breaking Bad, que yo decía, y como tenía esta conversación, como el papá de Malcolm va a ser de un tipo que hace, como que ese era su papel. Ese era su gran papel. Él era el papá de Malcolm hasta que apareció Walter White. Pero nada, están las 7 temporadas, 150 y tantos capítulos, llegan mañana a Amazon Prime para alguien que quiere, para quien quiera verla. Perfecto, Dani, muchas gracias. Un abrazo, vale, y nos vemos la próxima semana. Igualmente, chau. Chau. Bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿eh? Sí, si inviertes tus 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Hace más... bueno, ¿nos vamos a la pausa? Oh, vamos, sí. Pues. Vamos, entonces, ¿qué cuesta? Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco Es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de BCI. Pagan 3 a 12 cuotas. AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La mejor barra de todas está en tu casa, porque es 100% online y tiene lejos la mejor variedad de cervezas, bebidas, piscos, vinos y licores y mucho más. Haz tu pedido en labarra.cl de CCU y recíbelo en tu casa. En Pedidos Ya tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso para Parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. En Santander tenemos un compromiso con los emprendedores y sabemos que hoy más que nunca necesitas un sitio con e-commerce para tus ventas online. Por eso, como cliente PyME, te ofrecemos una de las 12.000 páginas web totalmente gratuitas para que vendas tus productos. Solo debes tener activo Office Banking o suscribir un pago automático de cuentas. Empieza ahora a vender online. Pide este beneficio llamando al 600-320-3003. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, Esto Tampoco Es Plaza Italia, en Oasis. Son las 7 con un minuto, hay 11 grados y 6 décimas en Santiago, humedad relativa del aire de un 50%, Marcelo. Y aquí estamos preocupados por las pymes, ¿no? Exactamente, hemos vivido épocas difíciles y uno de los elementos que ha sobresalido es que todo el mundo tiene que digitalizarse. Y es por eso que vamos a conversar con Sebastián Castro, que es subgerente del segmento empresas de BCI, para que nos cuente esto, lo importante que es para el mundo de las pymes la digitalización. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Cómo están? Bien, fíjate, bien, pues, acá bien. Estamos. Qué bueno. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo desde el BCI han visto esto? Qué bueno. Oye, bien, estamos súper entusiasmados porque hay mucho interés de parte de las pymes. Este tema de la pandemia aceleró efectivamente la necesidad de digitalizarse. Pero nosotros veníamos desarrollando un programa ya hace 6 meses que buscaba justamente apuntar a digitalizar a las pymes a través de un programa que se llama Evoluciona. Y la verdad es que el interés que han tenido las pymes por no solo conocer de qué se trata la digitalización, sino que empezar a tomar acción real, concreta en digitalizarse, ha sido bastante, bastante alto. ¿Y cuál es el principal dificultad que hay? La red que no llega a todo el mundo de internet, la calidad de la velocidad. La capacitación de la gente, ¿no? Sí. También. ¿Cuál es el principal problema? Mira, si tuviéramos que partir como por algo, yo diría que hay que nivelar un poco la cancha respecto a qué se entiende por digitalización. Cuando uno vea como a los emprendedores más jóvenes, tú te das cuenta de que ellos son como nativos digitales, entonces manejan conceptos de marketing digital, de e-commerce, pero cuando habláis con pymes de 20, 25 años de trayectoria, estos conceptos no son familiares, entonces es como volver a reemprender de nuevo, es volver a aprender cómo voy a hacer mi negocio desde una lógica distinta, con reglas de negocio distintas, en que los jugadores son distintos también, me enfrento a otros consumidores, a otros players, y tengo que transformar mi modelo de negocio, no solamente comprar tecnología, porque solo comprarla no me sirve, tengo que transformar la estrategia. Claro. Y en ese sentido, obviamente, cuando uno lo coloca en el motor de una pyme, te ayuda en la gestión, te ayuda en las operaciones, te ordena bastante, ¿no? Exacto. Nosotros definimos una metodología a través del programa que justamente como creemos que debiese partir una pyme que no tiene idea de transformación digital y que no sabe para qué le sirve. Y un poco parte desde ahí, pues, parte del diagnóstico con un termómetro digital, en que todas las pymes se pueden registrar, da lo mismo si son clientes nuestros o no, el programa es abierto, digamos, y ellos hacen su autodiagnóstico, y ahí conocen sus brechas y cómo las oportunidades que tienen también desde el ámbito digital. Y de ahí van armando como su paso a paso, en ir tomando pequeños cursos, pequeñas cápsulas, para poder nivelar conocimiento. Y una vez que ya alcanzan cierta nivelación y entienden para qué les sirve la tecnología, para qué les sirven ciertas empresas que se dedican a cosas específicas, ahí los conectamos con los partners. Entonces el banco tiene ahí una red de partners, entonces si tú quieres desarrollar un e-commerce, te conecto con un especialista en e-commerce para que la solución sea lo más simple posible, porque efectivamente el pyme probablemente no tiene tiempo, porque está todo el día en su negocio, es un hombre orquesta, las hace todas, y no tiene tiempo para estar aprendiendo en profundidad cada tema, pero sí necesita soluciones bien concretas. Entonces nosotros lo que queremos es entregar cosas bien concretas. Perfecto, por supuesto, de ser concreto, entonces si algún empresario, un joven o que lleva harto tiempo, quisiera conocer más de esto, entra al sitio de SEBI y ahí busca Evoluciona. Exacto, entra al sitio si.cl/empresarios/evoluciona. Y ahí está. Genial. Está el termómetro, están los cursos. Hoy día acabamos de lanzar un curso en redes sociales de transformación digital para pymes, es 100% especializado en pymes, que lo pueden empezar a ver desde hoy día mismo. Está liberado, es gratis, y adicionalmente está la lista de todos los partners que están trabajando y nos están ayudando a colaborar con este tema de la digitalización. Perfecto. Excelente, Sebastián, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien. Era Sebastián Castro, subgerente de segmentos empresarios de BSI. Bueno, y transformación digital queremos, ¿eh? Así que nos vamos con una canción digital, Marcelo. Digital. Mira, en realidad fue transformada digitalmente. Sí. Eso fue. Sí. Ahí está. Sería maravilloso. Wouldn't it be nice if we could wake up, leave our morning with the day? jugadores de la actualidad salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos en el borde de la cancha cuando la gente se ha ido del estadio, colegas, ¿ah? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo está la situación en la cancha, en la zona mixta? ¿Queda todavía gente? Queda todavía gente, muchachos, y mucha gente que está tomando parte sobre un partido muy polémico que se empezó a jugar hoy y que debería dejar de jugarse mañana. O si no, van a haber sanciones estrictas, iba a decir brígidas. Me estoy relajando mucho en este, sí, en este segmento. Cuidado. En el primer bloque también, ¿qué dije? No sé, algo. Bueno, pido perdón. Hay polémica en un partido que hoy día, o es una jugada que hoy día se dio a conocer y que tiene que ver con qué, cuéntanos, Miguel. Sí, tiene que ver con un jugador ya avezado, jugador de trayectoria, pero que sigue jugando las grandes ligas, por lo menos de el cine. Estamos hablando del actor Mel Gibson, que uno pensaría que va a venir a grabar acá a Chile, como han venido otros actores, otras actrices. Claro. No. A la Comic Con. A la Comic Con, claro, como de repente ha pasado. Bueno, en este caso tiene que ver con un emprendimiento de una chilena llamada Joana Agurto, quien como en marzo de este año, producto de la pandemia, quedó sin trabajo. Ella se desempeñaba como profesora. Y se acordaba que hace mucho tiempo atrás, ella ni siquiera tiene muy claro por qué, había comprado como un cargamento importante de miel, que no estaba pensado a priori para comercializarla, sino era para tenerlo. Ella iba con sus cuatro hijos, dijo, bueno, voy a tener por el consumo diario, me gusta la miel. Y cuando se vio en esta situación de dificultad económica, dijo, bueno, ¿qué es lo que me sobra acá? Tengo miel, la voy a comercializar. Y con una estrategia de marketing, como un gancho comercial, se le ocurrió la gran idea de titularla Miel Gibson, solo para valientes. La Miel Gibson. La Miel Gibson, ese es el logo. Y el logo es Mel Gibson en Corazón Salvaje. Como B-Movie. Exactamente, en Corazón Valiente. Y tiene la cara. Por eso dice solo para valientes. Corazón Valiente, no Corazón Salvaje, claro. Sí. Ahí está, ya. Yeah. Ahora, esto hace noticia hoy, pero yo me acuerdo que por WhatsApp algún amigo me tiene que haber viralizado esta foto, que uno lo encontraba simpático, es creativo, ingenioso. Entonces mucha gente empezó a robar a través de la cuenta que ella tiene en Twitter, que es del mismo nombre, Mel Gibson, empezó a robar al actor, que uno pretendería que a priori es por un tema simpático, tocándole la oreja, como hacer un gancho, como decir, oye, mira, acá en Chile hay alguien que te está tributando a través de un producto que es natural. Pero parece que no se lo tomaron muy bien. Es una linda manera de verlo, ¿ah? Sí, te están haciendo un tributo, un homenaje, ¿ah? O sea, es un tributo. Cuando te roban una idea. Yo me acuerdo que la gente hizo comerciales con la frase hagamos un asado, pero en varias marcas, y fue un tributo, un homenaje. Nunca me pagaron ni 3.50 pesos claro, por el homenaje, vos, papi. Pero la señora del Miel Gibson debería decirle, pero por favor, no faltaba más. Le doy un porcentaje a Mel Gibson. Sí, pues, le mando una caja de miel allá a Hollywood. Claro, por ejemplo, yo le puedo dar todo. Ahora, cuando se le acabe lo que compró, ¿se acabó el producto Mel Gibson? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Te perdí el último asalto. La paralítica. No, porque ella creó este producto porque había comprado un montón de miel, pero cuando se acaba el producto, va a seguir comprando. No, pues lo que pasa es que al principio ella dijo, me voy a deshacer de este stock y así puedo reunir un poco de dinero, pero resulta que le fue tan bien que al final lo vio como un buen gancho para, no sé si dedicarse a esto, pero sí para tenerlo como una fuente paralela de ingresos mientras dure la pandemia y el estado de Santiago donde ella se encuentra. Entonces, claro, yo de verdad no veo mala leche en la gente que lo empezó a robar a Mel Gibson, pero al final resulta que ayer, esto se conoce ayer por la tarde-noche, que le llegó un correo electrónico del staff de abogados, porque no es, ellos nunca tienen un abogado del staff de, creo que son 7 abogados, diciéndole que está haciendo uso de la imagen sin permiso, lo cual constituye un delito, y le dieron de ultimátum, digo, hasta mañana 14, para poder, por lo menos, que la cuenta esté activa, y también la comercialización que él hace es también, o si no, va a tener que enfrentarse a la jurisdicción, que aquí yo no sé cómo procedería, cuáles son los lineamientos legales. No, sí. lo que tiene que hacer Miguel es rápidamente aprovechar esto como el gran empuje publicitario que necesitaba. O sea, ahora todo el mundo está hablando de Mel Gibson. Le pone una cruz en la cara a Mel Gibson, lo tapa, y en vez de ponerle Mel Gibson, le pone Mel, claro, Mel Gibson. Si uno sabe. Se va a vender más. Se va a vender mucho más. Este es el gran espaldarazo que está esperando. El gran momento. Es ahora, una oportunidad. Los abogados de Mel Gibson de eso viven, ¿ah? ¿Eh? Así que tampoco es como, ¡uy, mira qué aprovechadores! ¿Te imaginas la cantidad de cosas que tienen que sacarle una puntita por acá, otro trocito por allá, para poder hacerle el sueldo a este pelotón? ¿Te acordáis, Marco, que tú querías poner el Coffee Anan? Coffee Anan. La cafetería. ¡Uy, pero qué buena idea! Sí, pues era buenísimo. Nadie quiso. Ahora, la gente ha tomado tanta simpatía por este caso, simpatía pensando que a lo mejor no es para tanto más que usar de manera equivocada su imagen, lo está tributando, que hasta pero Alejandro que le ponga miel valiente, listo. No, en serio, que hasta Alejandro Mustaje de la ASET manifestó su apoyo y le pidió que le escribiera, lo pone ahí su contacto y le dice que con gusto lo van a guiar y ella cierra con esta consigna. Dice, si se meten con un emprendedor o emprendedora de Chile, se meten con todos, estamos contigo. ¡Ay! Ahora yo, no, igual está, me el nombre de Marco está perfecto, Miel Valiente, y le ponía una cruz roja en la cabeza de Melinson y se va a vender más. Y ahora se está posicionando, todo el mundo habla de ella, sí, pero no saben de marketing, perfecto. Por favor. Yo igual, si te metes con Mel, te metes con todos. Sí. Oye, ahora, lo hecho ponerle Miel Brooks, porque hay varios Mel ahí. Miel de Blanc. La de Spicers. No, ahí se me salió lo millennial. Ahora yo, miel a raíz... da, no. No. Miel regalada. Pero otro tipo de producto. Ahora yo a raíz de esto empecé a ver otros emprendimientos que también usan marcas como de famoso y uno se da cuenta que hay mucha creatividad o mucho ingenio o mucha ridiculez. Yo a ver si me quedo unos minutitos para repasar algunos que me llamaron la atención. En a Mendoza hay una carnicería que se llama Paul McCartney. Y sale el frontis, sale Paul, el bajista de los Beatles, como comiéndose un asado. El Dalai Lomo, una sanguchería. Sepo. Bueno, ahí esa aquí en Chile. ¿No? Sepo, sí, pues, esa es popular. Bueno, el señor de los completos, que el señor de abunda. Hay para todo tipo de cosas. Esta, la última, con nostalgia, ahora que no vamos a tener 18, no vamos a tener fiestas patrias. Hubo una fonda el año pasado que se llama La Mortal Fondat. Y en el logo, en vez del dragón de Mortal Kombat, de este juego de video, salió como un guasito tomando chicha. Otra más, Jim Morrison, gimnasio Jim Morrison. Y sale Morrison con un bíceps así muy marcado. Bueno, para los bares abunda, el bar Simpson, el bar Vader. Hay una empresa de hielo que reparte a bares, que se llama Yellow Submarine. Sí, es muy notable. Mira, hay una panadería en Uruguay que se llama Bread Pit, pero bread como pan en inglés, y se llama Bread Pit, y sale Brad Pitt comiendo pan afuera. No, bueno, el pronto copete. A mí esta es la que más me gustó, que la encuentro notable, que es una lavandería que se llama Clean Is Good, como Clean Is Good, y sale Clean Is Good en la portada, pero con care malo, así como lavando ropa. Pulp Fiction, un salón de pool. Sandalias Chanclón Van Damme. Una panadería y repostería, Jurassic Park. Bueno, y aquí hay muchos, me quedo con la última. Una empresa de impresión digital, Harry Potter. Sí, muy bueno eso también. Sí, es bien Harry famoso. Potter es muy bueno. Bueno, así podría mostrar hasta mañana, en verdad. Excelente, yo creo que es una oportunidad para Mel Gibson. Y yo creo que debiesen tomarla por ese lado. Y gracias, si no le mandáis a la primera línea, pues Spider-Man a Pikachu, a la tía Pikachu, todo esto le debéis mandar. Pues. Claro, cosas que. Vamos en contacto, voy a cobrar ahí también mi teléfono. Festival de la licencia. Ya. Una vamos canción. Una canción. Ay, pero esta es buena, pues. Serves me. linda canción, Marcelo, ¿eh? Qué bonito. De los Hijos de Putre que... se llaman estos, ¿no? Exactamente. Gran banda. Es gran de banda. Su primera etapa. De la etapa primer, antes que el vocalista sigue. La etapa azul. Sí. Se llama. Azul. Okay. Perfecto. Oye, hay una miniserie que va a salir por Amazon Prime, por Turner, por Movistar, entre otras compañías, que se llama Magnicidio. ¿Has escuchado hablar de esta miniserie? Es una miniserie sobre la muerte de Frei Montalva. Y que fue seleccionada en un mercado para que alguna de estas compañías que yo te mencionaba la tome y la lleve a sus transmisiones. Es una serie, según su productor, el actor, ¿cómo se llama? Pablo Díaz, ese actor y productor, ¿te acuerdas de Pablo Díaz? Dice que han tratado de hacer una serie que está concebida como un policial que sea entretenido en cualquier parte del mundo y que no solo le interesa a los chilenos por lo que significa Frei Montalva. Entonces dice, similar a The Killing o esas series danesa y sueca que buscan entonces a través de capítulos con mucha tensión ir investigando y sabiendo este crimen que fue planificado como un crimen perfecto. Esto, dice Pablo Díaz, estoy seguro que en Chile va a traer mucha polémica porque sabemos que es un caso que todavía sigue teniendo a personas que se enfrentan con versiones muy distintas. Claro. Así que vamos a esperar. Mira, en el trailer aparece Amparo Noguera como la hija de Frei, Carmen Frei, y atrás adivina quién está, no sé a qué papel hace. ¿Quién? Lucho Ñeco. Es imposible que no esté Lucho Ñeco en una serie chilena. Es carta de triunfo, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno. Así que, entretenido, vamos a ver cuándo va a estar eso. Y a propósito de productos chilenos, Tengo Miedo Torero, la película que todo el mundo quiere ver, con Alfredo Castro como protagonista y que acaba de tener premios internacionales, se va a estrenar digitalmente. Pronto, el 10 de septiembre, y desde la próxima semana se va a empezar a poder comprar entrada a través de Punto Ticket para verlo entonces el estreno del 10 de septiembre en el computador, en el televisor, como tú quieras. Ya, genial. Así que, Marcelo, interesante, genial. Que ahora ya esto, y que puede ser de que sea el futuro del cine chileno, tal vez tenga más cunda más por esta plataforma de streaming que los propios cines, donde la gente va a ver como las películas más de superhéroe, qué sé yo. Bueno, que así a veces vale las películas de superhéroe están como en 6 salas y hay 8, así que tienen que turnarse. Sí. Como las otras películas. Vale 4.000 pesos desde el martes 18 de agosto a las 12 de la mañana empiezan a venderse en Punto Ticket. Y parte de lo recaudado va a ser donado al Sindicato de Actores y Actrices de Chile, al Sindicato Nacional de Profesionales Técnicos del Cine Audiovisual, o sea, la gente que está sin pega ahora por la pandemia. Así que está bien, Tengo Miedo Torero entonces en septiembre. En Cupro más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cupro.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo el retiro, todo acerca del retiro de tu 10% en cupro.cl. Marcelo, organiza. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas el interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción BCI. Seamos diferentes. Ahora viene Un País Generoso con Núñez y Guerrero y nosotros nos vemos ya mañana cuando digamos ¡bienvenidos! Esto es viernes, ¿eh? ¡Wow! ¡Bienvenidos! Impresionante. ¡Chao, Miguel! ¡Chao, Manolo! ¡Nos vemos! Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy.